ternura, mis caricias y locura, mi felicidad. El amor entero de este cuerpo aventurero, quizás algo más. Tus razonamientos serán como mandamientos, serás credo y fe. Todo cuanto tuve, cuanto quise, cuanto pude, te lo regalé. Tus heridas a mi corazón. Como un bello cuento me creí tus cuentos.